siempre te pienso, mi amor. Tú eres el hada hermosa que me da el sueño feliz de tenerte a mi lado y tu vida compartir. Tú me tienes deslumbrado, entre tus redes estoy. Eres mi sexto sentido, mi aliciente y mi razón. Ay, mi amor, como yo te voy a amar, nadie te ha querido. Como yo te voy a amar, nunca nadie te amará. Como yo te voy a amar, eres mi sexto sentido. Yo me muero sin tu amor. Ay, mi amor es grande. Ay, cómo te quiero. Ay, mi amor es grande. Ay, cómo te quiero. ¡Epa! Preciosa miel eres para mí. Te amo demasiado que celoso me sentí, hasta de la propia sombra que camina junto a ti. Tú eres el hada hermosa que me da el sueño feliz de tenerte a mi lado y tu vida compartir. Tú me tienes deslumbrado, entre tus redes estoy. Eres mi sexto sentido, mi aliciente y mi razón. Ay, mi amor, como yo te voy a amar, nadie te ha querido. Como yo te voy a amar, sexto sentido, yo te voy a amar, linda diosa celestial. Yo me muero.